Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y cuatro minutos. Continuamos en este magazín local de Talavera y su comarca, pues hablando en esta ocasión de cine. Hace poco recordarán que estuvo aquí pues la junta directiva, ¿no? de esa asociación que lleva tantísimos años en nuestra ciudad, Cine Club Mariana. Y estuvimos hablando pues de la historia del Cine Club, estuvimos hablando de también de las películas que quedaban por ver en febrero y quedamos en que una vez al mes pues iba a intervenir alguno de ellos para podernos explicar la cartelera del mes entrante, en este caso del mes de marzo. Pues bien, tenemos hoy con nosotros a su presidente, a Chema Soria. Buenos días, Chema. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, que te oigo un poquito bajo. A ver, ahí. ¿Mejor? Ahí mejor, sí, señor. Bueno, pues estamos preparadísimos ya para escuchar esa cartelera que nos vais a ofrecer durante el mes de marzo. Pues muy bien, cuando quieras empezamos. Pues ya mismo. Muy bien. Empezamos pues mira, con el martes día 5. El martes día 5, efectivamente, nuestra primera película del mes. Y es la primera película de... No la primera película de una directora, sino que durante el mes de marzo quiero explicar que vamos a, aprovechando, que es el mes que se celebra este Día Internacional de la Mujer, pues nuestra programación la verdad es que está repleta de películas en las que las mujeres son las protagonistas. Y para empezar este día 5 de marzo, pues ponemos una película francesa que se llama Un sol interior, de la directora Claire Denis, y cuya protagonista absoluta y principal es Juliette Binoche, que fue incluso reconocido su trabajo pues con una nominación a los premios del cine europeo, como mejor actriz, lógicamente, también a los premios César franceses. En fin, es un trabajo realmente notable en el que su personaje es una mujer divorciada con un hijo que en realidad está intentando encontrar pues su amor verdadero, pero no le resulta sencillo. Y va conociendo a una serie de hombres en ese intento que no acaban de ser ese hombre que ella espera, digamos, ¿no? Hasta llegar a una conclusión muy interesante de la película en una entrevista que veremos con el actor Gerard Depardieu, que realmente no tiene desperdicio. Muy interesante y sobre todo, ya digo, notable tanto la dirección de Claire Denis como este trabajo estupendo de Juliette Binoche. Bien, y este está dentro de las novedades, de los estrenos, ¿verdad? Cine de estreno. Sí, de los martes. Sí. De los martes, que es a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Rafael Morales. Sí. Muy bien, ¿nos vamos, pues, seguimos con el cine de estreno o vamos sí. Vemos el cine de estreno completo, si te parece, y luego hablamos de los clásicos de los miércoles. Perfecto, pues seguimos al martes siguiente, que es martes 12. Pues el martes 12 tenemos una película suiza, también de una directora, de Petra Biondina Volpe, que nos va a contar pues una historia muy curiosa, porque sorprende un poco que en el año 1971, que es donde arranca la película o donde está centrada, pues las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Y la protagonista, Nora, que es una joven ama de casa, pues normalmente, vamos, hasta ese momento no se había preocupado mucho de estos temas, pero recibe una oferta de trabajo a tiempo parcial y su sorpresa es que su marido pues le prohíbe aceptar el trabajo. Entonces, bueno, esto levanta en ella una curiosidad y empieza a revolucionar de alguna manera a las mujeres del pequeño pueblo donde ella vive, y a intentar, bueno, pues ya se siente dolida por esta decisión. Claro. y le sorprende, ¿no? Entonces empieza a averiguar cosas de las que hasta ahora no se había preocupado, como es ese hecho curioso de que las mujeres no pueden votar. Sí, parece que hasta que no le afecta, ¿verdad? Claro, no había tomado, digamos, conciencia de su limitación hasta que realmente se da cuenta por este hecho que le sucede, ¿no?, en su propia casa. Y bueno, pues la película deriva en una historia de mujeres luchadoras que intentarán pues reivindicar sus derechos a partir de ese momento, ¿no? Fantástico. Pues me parece estupendo, ¿eh?, que hayáis cogido esta temática y bueno, que queráis hacer ese homenaje a la mujer a través del cine en este mes, en el mes de marzo. Continuamos con el martes 19. Pues mira, el 19 nos trasladaremos al Líbano. Ya sabes que en el Cineclub somos muy, muy viajeros virtualmente. Sí. Y vamos por todo el mundo siempre que podemos. En esta ocasión nos iremos a Beirut para ver una película del director Ziad Doueri, que nos cuenta, a partir de una anécdota, pues podríamos decir banal, que es que un señor libanés, Tony, está regando las plantas de su balcón y accidentalmente moja a otro señor que está en la calle pues trabajando, en un capataz de una obra que están haciendo. Y este hombre pues se enfada muchísimo al ver que le mojan y reacciona mal, reacciona insultando a este hombre que está en el balcón. Bueno, pues de esa pequeño rifirrafe, pues el señor del balcón se siente herido y va a poner una demanda digamos, ante los tribunales por estos insultos. Claro, la historia está en que el señor del balcón es cristiano y el señor al que mojan pues es palestino. Entonces, yeah. Bueno, pues va a surgir o va a ser, digamos, la anécdota que utiliza el director pues para reflexionar, ¿no?, durante uh-huh. todo el juicio sobre esas diferencias que existen entre estas dos comunidades que viven en Beirut, ¿no? Uh-huh. Qué bien que nos invitéis también a la reflexión. Pues sí, tuvo además el premio del público en Valladolid, cuando estuvo, porque esta película pasó por la Seminci de Valladolid, y se alzó con el premio del público, y además también la eligieron en su país como representante para los premios Oscar. O sea, es muy interesante y además avalada por todo su marcha a través de festivales. Bueno, eso significa que en el propio país hay un deseo de que haya una buena convivencia, no cabe duda. Pues sí, sí, sí. La verdad es que la película va en ese sentido, vamos. Intenta, a través de todas las conversaciones que vamos a oír y las manifestaciones en el juicio por parte de unos y de otros, pues un intento, ¿no?, de acercamiento y de, bueno, pues darle más importancia, si quieres, a lo que es la convivencia que a hechos puntuales como este, ¿no?, que uh-huh. no deja de ser una cosa accidental y sin importancia, pero que a veces son el detonante de cosas mucho más importantes, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pretende el director, pues poner un poco en nuestra conciencia de todas las personas que tengamos acceso a ver la película, ¿no? Qué bien. Bueno, pues vamos a terminar con el cine de estreno el martes 26 de marzo. Sí, el martes terminaremos con otra película nuevamente dirigida por una joven directora. En este caso es Iran Ak, que es noruega, pero de origen pakistaní. Entonces, bueno, utilizando su propia biografía, o en parte inspirándose en su propia biografía, pues quiere que contarnos y nos cuenta una historia sobre una joven de 16 años que prácticamente toda su vida ha vivido en Noruega, con lo cual, pues digamos, está imbuida de lo que es la cultura occidental, ¿no? Sus sí. amigos pues son todos del país, pero su familia es pakistaní y conserva, digamos, dentro de su casa y de su comportamiento, pues la cultura y la religión y las costumbres pakistaníes, ¿no?, que es lo que recibe como educación de sus padres. Entonces, bueno, pues hay un detonante, que es el momento en que el padre la descubre con su novio, un novio noruego, y esto al padre pues no le va a gustar, ¿no?, porque vaya, lo descubre vaya. En su propia casa, no le hace mucha gracia, y entonces pues toma una decisión bastante drástica, que es enviar a su hija a Pakistán para que, bueno, conviva con parte de los familiares que lógicamente tienen todavía en Pakistán, y como pues se supone que lo que intenta es, bueno, que conozca la cultura, que se imbuya de todo eso que ellos intentan transmitirle, sí. y que no se equivoque desde su punto de vista, ¿no?, desde claro. el punto de vista de los padres. Entonces, claro. bueno, para ella va a ser un choque importante, como todo el mundo puede imaginar, porque no es a lo que está acostumbrada, y ella ha empezado su vida, está cercana a otras costumbres, y pues lo que vive, digamos, en la calle, en el país que vive, ¿no? Claro. Entonces, para ella va a ser un choque importante esa inmersión dentro de su familia y dentro de Pakistán. Veremos cómo lo afronta y qué consecuencias tiene para ella en su vida, ¿no? Bueno, pues cuatro películas que sin duda prometen, ¿eh? Son, pues vamos, sí. que a mí me quedan ganas de ir a verlas. Pues nada, ya sabes que estás invitada. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrecéis para los miércoles en ese cine clásico. Pues sí, que recordamos que el horario era también a las 8. No, los miércoles es a las 7, antes, ¿verdad? Sí. A las 7, sí. Salvo, bueno, la última película de este mes, que será el 27 de marzo, ahora lo recordamos, empezará a las 6 porque tiene una duración más larga de lo normal. Y cuando sucede esto, pues lo adelantamos una hora para no terminar, en fin, para terminar siempre más o menos a la misma hora, ¿no? Y los horarios del Rafael Morales. Pues perfecto. Bueno, pues empezamos pues con el miércoles 6. Empezamos el miércoles 6 con una película de William Wyler del año 61, que es esta historia de titulada La Calumnia, en la que, pues bueno, veremos pues una interpretación estupenda, como siempre, de Audrey Hepburn y en este caso Shirley MacLaine a su lado, y que cuenta una historia también muy interesante para lo que venimos hablando todo el rato, ¿no?, de este mes de marzo, en el que las directoras de una escuela de niñas pues sufren una acusación, digamos, o un rumor que levanta una alumna que está bastante despechada por un castigo que ha recibido, y en un comentario que oye casualmente, pues ella lo utiliza para acusar a las profesoras de una conducta pues reprobable, ¿no? Entonces, bueno, esos escandalosos rumores que se extienden rápidamente por la comunidad escolar, pues va a tener unas consecuencias importantes para estas profesoras, estas directoras de este de esta escuela. Ajá. Y supongo que será una película que, bueno, pues terminará con su mensaje, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Claro. Como siempre, hay una reflexión sobre lo que supone levantar un rumor infundado y que las consecuencias que eso tiene cuando se le da crédito y empieza, claro, luego pues no resulta fácil desmentirlo, no resulta fácil probar la inocencia cuando ya todo el mundo da por hecho que eres culpable de algo, ¿no? Claro. Y las consecuencias que eso tiene. Aunque después pueda salir indemne, digamos, o se aclare, pero el daño está hecho, quiero decir. Es en sí. Lo que yo creo que incide en William Wyler en esta historia, ¿no? Que es un daño a veces que no se puede reparar al 100%, aunque claro. Se aclaren las cosas después. Vamos a por el miércoles 13 de marzo. Pues el 13 nos deleitaremos con una comedia de Billy Wilder, de este gran maestro que todos conocemos, y con una de las películas pues más emblemáticas de Marilyn Monroe, ¿no? Estoy hablando de La tentación vive arriba, en la que los que conocen pues saben que hay un marido que se queda en agosto en su casa porque, bueno, él no puede ir de vacaciones, su familia sí se va, su mujer con sus hijos, y él pues se queda trabajando y con la recomendación de su esposa de que por favor que no fume, que no beba, que se acueste prontito y, en fin, que por supuesto que no eche una cana al aire, claro, eso es lo más importante, ¿no? Pero claro, la tentación vive arriba. Eso por descontado, claro, que es la maravillosa entonces, Marilyn Monroe, claro, que vamos. Y entonces pues veremos a ver si es capaz de cumplir con los... Que se lo pone poco fácil. Claro, claro, la aparición de Marilyn Monroe es una tentación bastante grande. Sin duda. Veremos cómo acaba la cosa. Qué bueno. Y el miércoles 20. Pasamos al 20, donde tenemos otra, bueno, una obra maestra de las muchas que nos dejó Stanley Kubrick, que es esta Lolita, que hizo en el año 62 con James Mason de protagonista y la aparición por primera vez de una jovencísima Sue Lyon en este papel de Lolita. Y bueno, sabemos que es la historia de un profe, pues, cuarentón, que llega a un lugar en New Hampshire y alquila una habitación en la casa de una señora viuda que interpreta maravillosamente Shelley Winters, que es la madre de Sue Lyon, la madre de Lolita, ¿no? Es una niña de 11 años, pero Humbert pues no puede evitar enamorarse perdidamente de esta niña, ¿no? Y concibe un plan perverso para casarse con su madre con la intención de poder seguir estando al lado de la niña, ¿no? Con otro personaje también fantástico que interpreta Peter Sellers y en fin, una historia magnífica adaptada de esa novela que conocemos de Vladimir Nabokov. Terminamos ya con el miércoles 27 de marzo. Y el miércoles, que es esta sesión que decíamos que comenzaremos a las 6, porque vamos a ver My Fair Lady. ¡Ah, qué bonita! Con de esta historia del año 64 de George Cukor, otra vez con Audrey Hepburn y con un Rex Harrison estupendo en el papel de este Henry Higgins. Bueno, ya sabemos que es una versión de lo que es el mito de Pigmalión, ¿no? Uh-huh. Como el señor Higgins pues se empeñará en una apuesta que hace con uno de sus amigos de que en 6 meses pues sería capaz de cambiar el lenguaje y de hacer de una dama de esta vendedora de flores y un sí, poco verdad. Mal hablada que sí. Le encuentra en la calle en un momento. Esta y película... le llama tanto la atención el lenguaje que ella utiliza pues que decide ponerse el reto de digamos, de pulirla, ¿no? Bueno, y lo guapísima que es. Y guapísima, efectivamente, Audrey Hepburn siempre. Sí, una dama, una verdadera dama. A mí sí. Esa película yo la recuerdo de pequeñita, me encantaba. Y siempre ahora esta se ve en versión subtitulada. ¿Y cómo es la lluvia en Sevilla? Es una pura maravilla. Sí. En fin. Qué fantástica frase que yo siempre recordaba y que, bueno, pues es una película... De verdad que de las que marcó mi infancia, ¿eh? Pues sinceramente. Sí, yo te entiendo muy bien porque yo la recuerdo todavía y hace muchos años que no la he vuelto a ver. Estoy encantado de poderla volver a ver el día 27 porque me traerá muchos recuerdos. Sin ninguna duda. Un placer volver a revisar estas películas. Qué bien, qué bonita cartelera para este mes de marzo. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Marina. Que vaya mucha gente. Eso esperamos. Muchas gracias. Están todos invitados. Y tú, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós.